bienvenidos al Desenterrador, el primer programa post cumpleaños y el primero que se hace, novedades del 2022, que ya era hora, la verdad, porque se iba a acabar la temporada 17 y todavía no había hablado de los nuevos discos que le interesan al Desenterrador y que han sido publicados este año. Uno de ellos es el que acaba de sonar, Fire Doesn't Grow on Trees, el nuevo álbum de que lleva tres años sin publicar. Brian Johnston Massacre, una de las bandas preferidas del Desenterrador, liderada por Anthony Newcomb, del que ya se hicieron dos especiales, y que bueno, básicamente reclama todos los tipos de rock y todas las épocas en cada uno de sus discos y canciones de su extensa y prolífica obra. Y bueno, prolífico él más bien, la obra pues es como es. Sigue cumpliendo. Tuve la fortuna de que me lo regalaran de cumpleaños en vinilo, joder, una gozada, y está muy bien. La canción que habéis escuchado se llama The Real. Y como digo, empezó el programa porque vendrá a visitarnos el 28, 29 y 30 a la península. Primero a Barcelona, 28, 29 a Madrid, 30 a Bilbao. Y bueno, el Desenterrador va a intentar hacer una especie de viaje astral e ir a los tres conciertos, aunque bueno, ya sabemos cómo están las cosas, así que... Pero bueno, como íbamos diciendo, ya hemos... Hemos empezado con el programa, hemos empezado con las novedades de 2022 y vamos a seguir con las novedades del 2022 y vamos a hablar de una banda llamada Abronia. No tengo muy claro de dónde los he sacado, pero aquí están. Yo creo que son de... ¿Cómo se dice? De Cardinal Fuzz. Lo miraré ahora, lo comprobaré. Y bueno, es un grupo proveniente... Os cuento un poco así en resumen. Es una banda de 6 miembros, con vocalista, con una chica como vocalista, saxo tenor, pedal steel, bajo y dos guitarras, y luego un bass drum, lo que es el bombo. No sé muy bien cómo suena exactamente, no me ha dado tiempo a escucharlos, son de Portland, pero el disco ha sido concebido en una extensión del desierto de Utah, y es el tercero, se llama Map of Dawn, y reemplaza su visión original, solo que las tierras evocadas por el sonido podrían ser un lecho de largo desierto, Portland en desorden y o caos, un antiguo campo de batalla celta. Conmovedora y resistente al género, es difícil de catalogar. Tallando el cañón interior de la americana, Abronia arde con puestas de sol espolvoreadas y calma, con, ¿cómo se dice?, con noches encantadas a través del rock psicodélico, el krautrock, la música tuareg y el folk del Reino Unido. A ver qué os parece si lo escucháis, vosotros opinaréis. La canción que os escuché se llama Invite Geoffrey Over. Mine. none. Suena de puta madre, es así de claro. Madre mía, cantidad de grupos así sesenteros, setenteros, pero como pasados al presente, como si cogieran todas las cosas buenas que se hicieron en esa época y hicieran como de Sivas el otro día que tocaron en directo. Es ese tipo de música que no suena a ninguna época en concreta, pero suena a todas a la vez, porque absorben todo lo que se ha creado en el rock y te lo hacen de manera mejor. Y ahora pues bueno, nos vamos a... seguimos en Estados Unidos, pero a Cold Spring, en Nueva York. Y a un señor llamado Sterling DeVise, que toca en grupos grupos como Heavy Hands y Terrapin Gun, que no conozco. Y junto al grupo anterior, os recuerdo el nombre, Abronia, los dos por supuesto en Europa les publica Cardinal Fuzz, la razón de que los tenga. Bueno, la cuestión es que este hombre ha cogido y... tras tocar en esas bandas mencionadas, ha decidido hacer algo más personal, más acústico, con menos percusión, pero igualmente psicodélico y cósmico. Y el título del disco que se encuentra en ese mundo se llama The Traveler, y la canción que vas a escuchar se llama All We Wanted. Thank you. Bien, también, la verdad, tendré que escuchar las dos bandas en las que está, que no me ha dado tiempo. Y bueno, ahora vamos a British Columbia, que si no me equivoco es Canadá, pero no lo tengo claro ahora. Una banda llamada Anunnaki, que publicó en el 2017 su debut, pero por lo visto se publicó una cantidad tan ínfima que la han tenido que reeditar, como no, a través de Cardinal Foods en Europa. Y bueno, es doom atmosférico de Arlen Thompson y Dave Reed. Arlen Thompson toca en un grupo bastante más conocido, World Parade, llamado World Parade. Y eso es heavy rock, cada vez más espeso, más denso, que va construyéndose, que va creando, muy progresivo a su manera, pero lento y atmosférico en la otra, y agresivo al final del todo, como lo vais a disfrutar en esta canción llamada el disco, perdón, se llama Two Theatrices, dos tratados on Gnostic Thought. La canción que vas a escuchar se llama The Poimandres of Hermes Trismegistus. Paciencia para los que no os gusten las canciones largas. Wow, wow, vaya temazo, madre mía, madre mía. Estas canciones son difíciles porque son largas, mucho desarrollo. Es difícil estar concentrado escuchándolas, pero si te dejas llevar y te, en el caso del Desenterrador, a la hora de la manera en la que enfoca este tipo de música es olvidarse que la estás escuchando y que la propia canción te vaya trayendo, te vaya cogiendo, te vaya atrapando. Y la verdad es que lo ha conseguido con creces, vaya temazo. Este, vamos a decir el título porque es largo, The Poimandres of Hermes Trismegistus de Anunnaki, del disco Two Theatrice on Gnostic Thought, que es en realidad una reedición de su primer disco del 2017. Y bueno, nos vamos a... Seguimos en Estados Unidos con Beach House de Baltimore, banda que... Pues bueno, yo creo que va a ser mucho mejor que os diga los adjetivos que según AllMusic definen su música. O que provocan, o que sentimientos que generan calma, pacífico, delicado, hipnótico, introspectivo, soñador, amable, íntimo, nocturno, brillante, chispeante, atmosférico, agridulce, meditativo, circular, etéreo, exuberante, lírico, misterioso, conmovedor, reservado, calmante, espacial, cálido, motoric, refiriéndose a la cosmische music alemana, poético, pulsación, como palabra no adjetivo, reflexivo, sentimental, majestuoso. Eso es lo que es Beach House. Estilos que manejan: pop, shoegaze, neopsicodelia, rock alternativo. El terreno que más le gusta al Desenterrador. Espero que lo disfrutéis tanto como yo cuando escuché su disco. Parece que se llamaba Blood. Tenía que mirarlo porque siempre me lío con ellos, porque son un dúo. Bloom del 2012 fue el primer disco que escuché de ellos, y luego sacaron ese doble, dos discos en el 2015, disco en el 2018, y aquí estamos con este disco, por cierto, que se llama, os lo voy a decir ahora, de que vais a escuchar la canción. Se llama Once Twice Melody. Incluye cuerdas y cosas que igual antes no metían tanto. Y bueno, como os he dicho, pues el grupo es un dúo de Baltimore que lo componen Victoria Legrand y Alex Scully. Y la canción que vais a escuchar se llama Superstar. We'll be right back. joder, y suena maravilla, y suena todos los sentimientos y sensaciones que he anunciado al principio de la palabra. Qué bueno, Beach House. Y bueno, ahora vamos a un grupo un poco más ruidosete, con influencia de shoegazing también, pero con un rollo más punkarra. Es un dúo también, se llaman Blood Red Shoes, perdón. Son de Brighton, o por lo menos ahí se han basado, y tienen un disco llamado, me vais a permitir la paciencia, Ghost on Tape. Y la canción que ya se está oyendo por ahí al fondo y que vais a escuchar a buen volumen ahora mismo se llama Give Up. Blood Red Shoes. Al final no me lo esperaba para nada de este tema de Blood Red Shoes. Seguimos con las novedades 2022, el primero que se hace el desenterrador este año. Y bueno, pues tras Blood Red Shoes pasamos a Boris, Japón. trío formado por Takeshi, Wata y Atsuo. He descubierto, repasando su biografía, detalles que no sabía. Primero, que tuvieron un batería entre el 92 y el 96 y que Atsuo en aquella época solo cantaba. Una vez que se fue en el 96, Atsuo empezó a tocar la batería. Wata cogió los teclados que no tenía antes y Takeshi, pues, que tocaba normalmente el bajo, también empezó a tocar la guitarra. Bueno, es una locura. Es un grupo que empezó haciendo sludge, stoner, doom, más o menos, pero que poco a poco ha ido incorporando estilos, colaborando con gente como Mirthbow, como Suno, y haciéndose imposible catalogar, sacando más de un disco al año, usando mucho el merchandising y el coleccionismo como método de funcionamiento. Con un directo bastante bueno, es decir, por lo menos la única vez que les pude ver. Es un grupo muy interesante, pero para que os hagáis una idea, todos los estilos que en la Wikipedia les asocian. Experimental music, experimental rock, bueno, lo voy a traducir al castellano. Noise, bueno, en el caso del noise no, porque nunca se traduce. Noise rock, experimental, avant-garde metal, doom metal, post metal, drum metal, sludge metal, música psicodélica, rock psicodélico, metal psicodélico, stoner rock, influencias hardcore punk, industrial, ambient, acid rock, shoegazing, dream pop, J-pop, crust punk. Todo eso. Prácticamente es el todo lo que le puede gustar mayor o menor medida al desenterror. Todo lo encapsula este grupo y cada disco es una absoluta sorpresa. Lo va a ser para mí y lo va a ser para vosotros y vosotras. Espero que disfrutéis de este disco llamado W y de esta canción que se llama You Will Know, Ohio Version, que por lo que, por cierto, cantan los tres por igual. Aquí creo que canta Wata. Y ahora nos vamos hasta Francia, por fin. Vamos a Europa. Y lo vamos a hacer de la mano de la creadora musical del productor musical francés Aylan, también llamado Alain Pachins. Ya lo he puesto otras veces, se llama Lim, me lo descubrió Edorta, cantante de No Santuari, pues porque yo le descubrí o le hablé de Boards of Canada, le conseguí más o menos que le gustara más o menos, y la cuestión es que digo, mira este pavo que es súper parecido, y verdaderamente es muy parecido, demasiado parecido, y le faltará siempre un punch, un extra, que no sé muy bien cuál es, que le pondría a la altura de Boards of Canada, pero sí. Esto lo digo partiendo de que es bueno, que está muy bien, ¿eh? Y bueno, ¿a qué suena? Si os digo Boards of Canada y no conocéis Boards of Canada a estas alturas, ¿qué vamos a hacer? Pues las cintas de satén, la suave llovizna que evoca el vinilo, los viejos discos de Cecil Wary, Alan Finch o Christian Chevalier. Son una fuente inagotable de inspiración y, bueno, obras de Brian Eno, Jean-Michel Jarre. Y hoy, por supuesto, Boards of Canada también. ¿Y qué nos recuerdan? Que las cosas obsoletas y pasadas aún respiran. Cialin. Ocker Garden. De Francia saltamos a Suiza, a la banda Dirty Sound Magnet, una banda de psicodelia más o menos pesada, mezclada con blues, que con mucha mucha caña, como estáis oyendo ahí por ahí de fondo, que le pilló la pandemia en pleno a punto de hacer una gira de 100 conciertos y bueno, pues ahí ni cortos ni perezosos, usaron ese tiempo para grabar 3 discos, este es el tercero de ellos. Y bueno, se llama DSM, Dirty Sound 3, vamos a decir, y la canción que vais a escuchar se llama, me encanta el título, que es lo que somos todos los humanos, Toxic, Toxic. Democracy, but I make all the money. Yeah. maravillosa idea de pinza. Por cierto, estos están, no han podido publicado en Humus Records, que es otro sello que también, que nunca he mencionado y que la verdad es que saca cosas muy interesantes de lo que más le está molando desenterrar últimamente, como estos Dirty Sound Magnet o el trío que viene a continuación, que se llama como su vocalista Emily Zoe, perdón, sí, Emily Zoe, son creo que suizos, pero no estoy muy seguro, por los nombres y apellidos tiene pinta de que sí. Cuentan en sus filas con Frank Treichler de los Young Gods y con, aparte de la propia Emily Zoe, con Nicolas Pitet. Y bueno, pues han sacado un disco, Hello Future Me, en el 2022 y suena tal que así, la canción que ha titulado el disco. Emily Zoe o Emily Zoe, Hello Future Me. Is the sea the same color? Are the willows nearby? Is the weather still season? Do your eyes look like mine? Come and see our houses on the shore. There stones rise only when the tide is low. Houses on the shore, there is stones rise only when the tide is low. That's where we see our. Y se acabó la tranquilidad, porque desde Madrid viene un proyecto en el que toca la guitarra Edu de los fenecidos Rizoma, mucho más bestia, animal, raro y bizarro que nunca. Los estilos que dicen manejar son punk, hardcore punk, japcore, noise rock, thrashcore. Son de Madrid y suenan sin más historia, tal que así. Esta es la más larga, la mayoría de las canciones son cortitas. Esta dura 8 minutos, a saber cómo es. We'll be right back. me esperaba era la canción lenta, la más jam y la que más probablemente me guste del disco, aunque todo lo que está metido Edu mínimo es interesante. Strume ha sonado y ahora nos vamos a ir a una banda canadiense llamada John Denver Airport Conspiracy. Su disco debut, que se llama Something's Gotta Give. Y bueno, ¿qué hacen? Pues mezclan los Birds con Y, Velvet Underground, Pretty Things, Television Personalities, Brian Johnston Massacre, Stereolab. No sé. Es que me parece complicado que no estén bien. Espero que lo disfrutéis tanto como yo ahora mismo escuchándolo, la canción But We Are Not Expecting It To. Pues en Iroa Irratia estamos llegando ya al final del programa de novedades. No va a dar tiempo a poner todas las que uno hubiera querido, pero bueno, ahora lo que voy a hacer es una combinación. Voy a poner una canción de Candodo, que es un proyecto de Simon Price, que es miembro de la banda de heavy, psicodelia heavy llamada The Heads, un favorito de Desenterrador que ha sonado innumerables veces. Hace no mucho creo que pinché un tema suyo y bueno, ha sacado un disco en el que supuestamente son dos ensayos, aunque es un grupo muy jam, es un proyecto muy jam, con lo que tampoco es diferente a otras cosas. Lo gracioso es que dependiendo con quién se junte, se llama de distintas maneras. Por ejemplo, sea Candodo 3, cuando se junta con dos más de Heads, etc. Lo dicho, lo que vais a escuchar se llama... Es la primera parte de su concierto en Rathbone, Candodo 4. Creo que aquí estaba Robert Hampson de Loop. ¿Y esto por qué lo digo? Porque lo que vais a escuchar después, que han sonado canciones durante el año, es el primer LP loop en 32 años, llamado Sonancy, y la canción que vais a escuchar se llama Isochron. Estas dos se van a comer en una parte de lo que queda del programa, así que os dejo disfrutar. Thank you. otra flota distópica de Loop, madre mía. Ah, joder. En cualquier caso, lo siguiente que vamos a escuchar es Lostil, un grupo formado, un proyecto de música electrónica formado por Scott Morgan, también de la Columbia Británica, de Vancouver concretamente. Formado después de... no, todavía mientras era miembro del colectivo multimedia Multiplex. Y no os voy a decir mucho más, yo creo que es mejor escucharlo. La canción que va a sonar, el disco se llama The Sales Part 1, y la canción que vais a escuchar se llama Steel. Thank you. Y bueno, nos vamos a despedir ya. Esta es la última canción que va a sonar, la más loca e impredecible de todas. Se trata de un proyecto de Joe Friedman, que también milita en Banshee, un grupo que ha sonado al desenterrador, por supuesto, publicado por Cardinal Fuzz. Este programa ha sido más parecido un especial de novedades de Cardinal Fuzz que uno de novedades como tal, pero bueno, es lo que le entra al desenterrador y lo que le apetece poner. Y aquí está, el disco se llama Telepathic Radio y la canción, con un título largo de cojones, The Mating Dance of the Purple Locust Storm. Y bueno, según el propio Friedman, esto era una mierda que había hecho ahí en la encerrona, pero como bien han dicho en los sellos que lo publican, las plantas crecen con mierda.